Porque están, viste que están los amigos, están los parientes, pero yo no sé si fue Bertolt Brecht, Hamlet Lima Quintana, que habló de los imprescindibles, ¿viste? Y los imprescindibles, yo a veces cito a mi viejo, ¿no? Como un imprescindible, de esos que también uno lo dice poéticamente, ¿no? Que no se mueren nunca, que siempre sigue dando vueltas alrededor de uno. Mi viejo está conmigo y tantos otros amigos, ¿no? Y hay un imprescindible que yo con la patroncita acá recordamos con muchísimo cariño, que es este vago, este vago maravilloso. De Jorgito Marciali. Bueno, Marita Londra, ¿estás por ahí? Aquí estoy escuchándote hablar sí. de un imprescindible y sí. lo sí. es, sí. absolutamente. Exactamente. Sí, bueno, sí. Y aparece siempre, ¿no? Porque cualquier excusita, cualquier dicho que por ahí se me escape, siempre lo trae de nuevo. Alguien viene y me dice, no, porque yo sé hacer la humita. Y yo me acuerdo que él mismo decía, no hay humita como la mía. Decía sí, Jorge. Bueno. Sí, mucha gente lo recuerda y lo tiene presente por eso, por las comidas, sí. por los cuentos, por la alegría, por la locura, sí, sí. porque era un loco lindo. Era un loco lindo, sí. Claro, sí, claro. Che, y aparte, con una, ¿cómo se dice? Era prolífico en cuanto a su capacidad creativa. Y ahora acabo de leer una gacetilla donde me dicen que hay 4 discos digitales con grabaciones inéditas de Jorge. ¿Cómo es eso? ¿De dónde sacaron eso? Sí, sí. Mira, como dice ahí Javier Chalup, Jorge, cuando vivió en La Plata, sí. muy cerca del estudio que tenía B&M, sí. Como tenía así como había una gran cercanía con Javier, sí. se llegaba con la guitarra y decía, mira, tengo esta canción, la vamos a grabar para que no se pierda. Sí, muy bien. Y con su guitarra grababa sí. canciones justamente para que no se pierdan. Exactamente. Y después sí. Las ponía en los discos que hacía o no. Sí, o sí, quedaban. Sí, claro, claro. Entonces fuimos, hace algunos años, creo que todavía, que era pandemia, principio de la pandemia, ya no recuerdo cuándo fue, Javier me dijo que tenía ganas de hacer, de recopilar todo ese material que él tenía sí. y que él no tenía, que había en otro lado, digamos, para hacer esta producción. O sea que, Javier no solo había grabado, sino que había guardado. Totalmente, claro, totalmente. Claro. Javier es muy ordenado sí. y tiene cosas que ni te imaginás guardadas. Sí, sí, por sí. lo menos me ha dicho eso, ¿no? Sí. Y claro, las guardó y Jorge no las tenía, ¿no? Las tenía en el estudio Javier, en su computadora. Ajá. Así que me fue pasando, me preguntó si yo lo quería ayudar de algún modo para ser una especie de curadora claro. de todos esos audios. Sí. Ahora, acá hay un mensaje de Emilio Marciali, sí. desde San Luis. ¿Qué es lo que dice Emilio Marciali? Este Marciali nos dejó tarea, no por aleccionar ni marcarnos qué hacer. Sabía que no le alcanzaba el cuerpo para todo lo que quería manifestar. Increíble. De esta forma fue marcando su ritmo, atesorando melodías y letras que supo guardar solo frente al micrófono, buscando llevar más allá lo que brotaba de su interior. El cuerpo es un habitáculo temporal, una prisión para el alma que en la muerte se desprende de esa envoltura terrenal y va al más allá a recibir sus premios o castigos. Sócrates se pregunta sobre el alma. ¿Cómo no va a ser también necesario que exista una vez que muera, puesto que tiene que nacer de nuevo? Este renacer de Jorge Marciali lo festejo, lleno de amigos y querencias que devuelven el cariño que supo dar. Escucharlo nuevamente nos acerca un poco más hacia su obra y a lo que le gustaba hacer, esconderse atrás del arte como manifestación de su ser, dice Emilio Marciali, sí. desde Los Puquios, San Luis. San Luis, bueno. Es uno de sus hijos maravilloso, sí, que escribe muy bien. Sí, se nota. Escribe muy bien y... el tema es que nos dejó tarea, claro, de recopilar todo lo que él tenía grabado y disperso. Ajá. Entonces, algunas cosas las tenía Chalú, muchas, sí, de una época, claro, y otras de la última época, yo creo que fue de finales del 2016, sí, Jorge grabó en Córdoba las canciones más nuevas. Sí. Él tenía, que solía cantar, sí, incluso capaz vos alguna de ellas se las debes haber escuchado. Sí, señora. Pero que no estaban grabadas, editadas. Está bien. Entonces fuimos recopilando todo ese material. Qué bueno. Yo fui diciendo, bueno, esta me parece que sí, esta me parece que no. Ajá. En fin, y así después Javier hizo el trabajo con sus técnicos de darle un sonido así homogéneo, como la verdad que parecen grabados en un mismo estudio. Exactamente, eso estuve salpiqueteando algunos temas de los cuatro discos y la verdad es que tienen una homogeneidad, inclusive hasta de sonido, que está piola, está muy bien. Está muy bien. Y hay al final de cada disco algunas canciones que fueron grabadas como ya para ser editadas, ¿viste? Sí, el tema sí. de dedicado a Moreno Palacio, clarito, el de Tejada Gómez, que está con un trío de Mendoza y ya no recuerdo qué otros, pero esas estaban así como preparadas como para ser editadas, sí, en algún disco. Pues es pero que lo me... demás, sí, incluso vos vas a escuchar por ahí tarareos que hace Jorge. Ah, claro, como indicando línea melódica. Exactamente, claro, como indicando una intro o un interludio. Sí, qué bueno, sí, qué bueno. Sí, sí. Bueno, no, me llama la atención, pero esto es porque he conocido mucho músico, mucho trashumante, músicos que andan por todo el país y el mundo, y es raro, digo que es raro, andás a ver cómo fue la cosa, es raro que Emilio, hijo, manifieste tanto afecto por viejos que fueron sumamente abandónicos. Porque viste que hubo mucho músico que abandonó familia, todo para darnos el gusto a nosotros que estamos fuera de la familia, ¿no? Sí, y los tipos laburaban y los tipos creaban, pero realmente me emociona el cariño que pone Emilio en estas palabras que acabo de leer. Sí, que... sí, impresionante. Y de todas maneras Jorge estaba presente, en su, digamos, no la presencia física tan cercana, pero quizás Emilio es uno, salvo Simón, que fue el más chico y que pintaba para músico y es un chico muy talentoso. Sí, señora. Entonces estuvo más cerca de Jorge porque era el más chico. Sí. Pero Emilio, como se vino a vivir en San Luis y Jorge pasaba muy a menudo por acá, siempre se llegaba a verlo a Emilio. Claro. Y había una cercanía así muy... Sí, una conexión que no necesitaba la abundancia de físico, exactamente, ¿no? Claro, sí. Claro, y un afecto de los dos, ¿no? Sí, así, sí. Desparramos. Y por eso puede escribir así Emilio como escribe. Claro, claro. Sí. Sí, bueno, ¿y esto se presenta cuándo, dónde, cómo es? Y esto se va, el 1 de septiembre va a estar en todas las plataformas digitales y en las tiendas. Sí. Se va a hacer solamente de manera digital. Correcto. Pero el 1 de septiembre ya la gente va a poder acceder. Sí, puede escucharlo y se va maravillar, porque viste que es una diversidad de temáticas, como sabía hacer Marciali. Sí, sí. Que son, viste, qué sé yo. Yo digo, para que la gente que lo admira, que siempre lo admiró, conozca más canciones de Jorge. Sí, y para las nuevas generaciones que no lo conocen, sí, o que por ahí pudieron haber escuchado alguna cueca conocida, sí, o algún cebollita y huevo, clarito, en fin, claro. ¿Me entendés? Sí, pero sí, las cosas nuevas no, y quizás las quieran interpretar, reversionar, en fin. Hay una página que es www.registrosdecultura.com.ar. Allí, sí, allí podemos encontrar alguna info también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Así, bueno, ahí también, bueno, sí, sí. Porque además Jorge en ese sello tiene tres discos. Sí. Tiene Padentrano, ajá, tiene San La Gente y el disco con Omar, entre claro, Mar y Cordillera. Sí, hermoso disco, hermoso. Hermoso, disco. Hermoso. Sí, sí, sí. Chorrea afecto. Sí, uf, sí, chorrea afecto. Qué lindo los dos juntos. No, no, no, maravilloso. Bueno, sí, sí. ¿Vos estás bien? ¿Seguís cantando o no? Sí, sí, sí, estoy bien y sigo cantando en la medida que tengo dónde hacerlo. Sí, claro. Porque claro, no es bueno, sencillo no, y, bueno, y viste que uno lo hace de modo artesanal, va sí, buscando y viendo las posibilidades, así que bueno, sí, sigo así. Sí, bueno, ahora pronto va a salir un video que he hecho con una canción mía, sí, con letra de José Luis Serrano, ajá, de Doña Jovita. Exactamente, bueno. Porque lo tengo cerca. Sí, título, título. De la canción, sí, se llama Arminda López, ajá, que es una tejedora de las Rabonas. Sí. Ya te vas a enterar. Bueno. Bueno, te mando un beso grande, te quiero mucho. Yo también, Quique, muchísimas gracias. Abrazo a los dos. Chao, chao. Chao. Bueno, ¿la escuchaste a quién? A Marita Londra. ¿Y dónde la escuchaste a Marita Londra? ¿Y dónde la vas a escuchar? La vas a escuchar en el desconcierto.